se termina la cerveza, tomaremos la sangría, que no pare la polquilla y que siga todavía, que esta noche bailaremos hasta que llegue el día. Esta noche bailaremos.